Radio Ubrique. Deportes. 20 minutos pasan de las 6 de la tarde, arranca la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a recordar o a quedarnos con los acontecimientos deportivos de los últimos días. En especial vamos a hablar de fútbol, del simulacro, por decirlo de alguna manera, de partido que vivimos en la jornada de ayer entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Balompié, un Jerez Balompié que llegó prácticamente con lo puesto, incluso le faltaba porque solo hicieron acto de presencia en Ubrique 9 jugadores. Un partido que duró pues prácticamente media hora, el tiempo que le dio al Ubrique Unión Deportiva de meterle 6-0 al conjunto jerezano, y entre, digamos, en ese minuto se retiraba del terreno de juego el segundo de los jugadores, que argumentó una lesión para hacerlo. Por lo tanto, ante esa circunstancia, ya saben que el colegiado está obligado a suspender el partido y a darlo por perdido precisamente por 6-0 al equipo que se queda con esa inferioridad de jugadores. Hablamos con 7 jugadores, 6 de campo y el portero. Por lo tanto, en el día de ayer, donde habíamos insistido en que eran muy importantes los 3 puntos que necesitaba el Ubrique Unión Deportiva para prácticamente asegurarse el ascenso, pues asistimos pues a poco más de media hora de partido que nos dejó los 3 puntos, eso sí, pero poco fútbol. La verdad es que las ocasiones fueron todas continuas, prácticamente la media hora fueron todo el tiempo, todos los minutos, ocasiones para el Ubrique Unión Deportiva. Eso en cuanto al señor que se coloca tan solo una victoria de conseguir matemáticamente el ascenso. El primer match ball lo va a tener el próximo domingo, 7 de la tarde, en Alcalá de los Gazules, ante el nuevo Gazul 2012. Pero también hoy vamos a hablar del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que precisamente ayer cerraba la temporada, último partido liguero, ante el San José Obrero B. Victoria por 8-0. Encuentro en que quizás los más destacados, sin duda, fue la despedida de la competición liguera y esos actos, digamos así, simbólicos, de emotivos que tuvieron lugar en el terreno de juego para despedir el curso. Enseguida vamos a conocer algo más sobre lo que ha sido esta temporada también excelente, fenomenal para el Ubrique Unión Deportiva, en la que conseguía el ascenso a Primera Provincial hace un par de semanas. Y bueno, se aseguraba esa segunda plaza y ese subcampeonato de la segunda provincial juvenil. También tenemos otros asuntos del fin de semana. Tenemos a 4 ubriqueños, campeones y subcampeones del campeonato de Andalucía de Rogaine Orientación. Juan Baré y Camila Junqueira, campeones. Noelia Baré y José Manuel Naranjo, subcampeones. Tuvo lugar en San José del Valle. También tenemos que hablar del triatlón medio Ironman del Chorro, en el que el ubriqueño Manolo Olmedo conseguía la tercera posición de la general, y del mismo modo también del Rally Andalucía Benavís, donde el copiloto Antonio Pérez, acompañando a Santi González al volante del Subaru Impreza, conseguía la victoria en el Campeonato de Andalucía de Rallys de Tierra. Recuerden que era el Campeonato de España, también puntuaba para el andaluz, el certamen nacional se lo llevaba Nani Roma. Esto y otros asuntos lo vamos a tratar en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Excursión a la Feria de Sanlúcar, el día 31 de mayo, con salida desde la estación de autobuses a las 10 de la mañana. Precio 10 euros. Más información y reservas, Antonio, en el 617-47-82-32. Recuerde, el 31 de mayo, excursión a la Feria de Sanlúcar. SM Servicios Inmobiliarios pone a la venta viviendas de nueva construcción en Avenida Parlamentarios, con 2 dormitorios, salón y cocina, por solo 65.000 euros. Además, financiados al 100%. SM Servicios Inmobiliarios, en los callejones número 18, teléfono 956-46-1016. La mejor exposición de cocinas la encontrará en Muebles Olivares. Exposición renovada, con precios sin competencia y con la experiencia de 50 años en el sector, que nos caracteriza por nuestra gran calidad en el montaje. Además, no solo somos especialistas en cocinas, en nuestra tienda de los callejones, junto a Intersport, encontrará todo en colchonería, conjuntos de sofás y butacas relax, para todos los precios. Visítenos en nuestra nueva tienda de los callejones y no se arrepentirá, porque Muebles Olivares siempre ha estado a su servicio. ¿Tienes el graduado en secundaria? ¿Cómo te manejas con los ordenadores sin internet? ¿Necesitas aprender inglés? En el Centro de Educación Permanente podemos ayudarte. Las clases son por las tardes y se pueden adaptar a tu nivel y ritmo de aprendizaje. Además, tenemos un grupo de preparación de graduado de secundaria con horario de noche, pensado exclusivamente para quienes están trabajando. También ofrecemos cursos gratuitos de informática en varios niveles y un método de iniciación al inglés basado en la conversación. Ven a informarte de estos y otros programas de formación a la Escuela de Adultos, de lunes a viernes, en horario de 4 de la tarde a 10 de la noche. También te informamos los miércoles por la mañana. Estamos en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco 36, frente al jardín, o llámanos al 956-1286-93 en ese mismo horario. Recuerda, Escuela de Adultos, ahora es el momento, no dejes pasar esta oportunidad. El domingo 15 de junio llega el quinto Pentathlon Raid Ciudad de Ubrique. 9 kilómetros de carrera a pie, 21 kilómetros de mountain bike, tiro al blanco con marcadora paintball, 200 metros de obstáculos y 4,4 kilómetros de carrera fluvial. La prueba deportiva más original de la Sierra de Cádiz. Quinto Pentathlon Raid Ciudad de Ubrique. Más información e inscripciones en pentathlonubrique.blogspot.com.es. Precio de la inscripción 15 euros. Los corredores locales podrán inscribirse en el Fogón del Metropol. Plazas limitadas a 100 participantes. Quinto Pentathlon Raid Ciudad de Ubrique. Colabora Ferretería Vicente, Peña Bética Rafael Gordillo, Prodeco Pinturas, Floristería La Margarita, Armería El Pinsapar, Davileto, Fornitura Sierra, RS Sport, PAP 7 Pecados, Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Seis y 29 minutos de la tarde, vamos a arrancar en la jornada de hoy, en el que también pues empezamos una nueva semana, ya casi la última del mes de mayo, y vamos a hablar de fútbol, como todos los lunes, pero vamos a dejar en principio a un lado el fútbol senior, por lo intrascendente, digamos, del partido de ayer, no por los puntos logrados, sino por lo que pudimos presenciar, enseguida hablaremos de ello. Y vamos a hablar del equipo que antes de ese partido pues cerró su temporada, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que se enfrentaba al San José Obrero B y vencía por 8-0. Una buena manera también de cerrar la temporada. Tenemos aquí a tres de sus componentes con los que vamos a hablar de lo casi de esta temporada. Con Alejandro Marín, buenas tardes. Buenas tardes. Javier Herrera, buenas tardes. Buenas tardes. Y Francisco Panadero, buenas tardes. Como decimos, buena victoria para cerrar una temporada y ya con esa tranquilidad del objetivo cumplido y un partido con poca historia, ¿no? En lo futbolístico, digo. Sí, la verdad fue un partido bastante tranquilo. Nos costó un poquito meter el primer gol, pero a raíz de ahí ya entraron los demás y lo que se trataba era de intentar dar espectáculo a la afición, que se lo merece, que lleva todo el año detrás nuestro. Uh-huh. Objetivo, como tú dices, se había cumplido ya a finales del pasado mes de abril con esa goleada al Gédula, que además era la primera ocasión, digamos, el primer bola de partido que teníais para conseguir ese ascenso matemático. Se podía pensar que vaya momento, puede haber nervios, pero nada de nada, muy serio, comprometido y otra goleada, ¿no? Sí, la verdad, no hubo nervios, yo creo. Al principio, como siempre, nos cuesta un poquito arrancar, pero acabamos sacando los partidos para adelante porque sabíamos que somos mejores que ellos y que ningún equipo nos debe ganar aquí, ni mucho menos. Tampoco que dieran mucha guerra ya, ¿no? Último partido de liga, ya ellos no tenían ni que perder ni que ganar. Ni ellos ni vosotros se jugabais nada y, bueno, digamos que es el típico partido de cierre de temporada. Quizá lo destacado en el día de ayer, que lo hemos comentado antes aquí de récord, era esa entrega de placas que tuvieron lugar. En la plantilla quise homenajear al cuerpo técnico, también hubo placas para la plantilla, que fue lo que tuvo lugar ayer. Quisimos agradecerle al entrenador y a los Ulises y a Manuel, que estuvieron con nosotros durante todo el año y siempre nos han estado ayudando. Ulises por el motivo Mazai, y Manolo siempre ha estado con nosotros, que si nos hacía falta ahí estaba él, y queríamos agradecer así, que no había otra manera. Y ellos no lo sabían. No lo sabían, lo habíamos organizado entre todos así, hicimos un grupo, lo organizamos, quedamos, la hicimos y Luis después nos entregó otra placa al club, a lo que es el equipo, nos regaló otra placa y eso tampoco lo sabíamos nosotros, y darle desde aquí las gracias a Luis por esa placa. Un final, por lo tanto, emotivo para cerrar la temporada y una vez finalizada la liga, ahora se ve lo que ha sido la temporada con mayor perspectiva. ¿Ha sido complicado y duro el lograr el ascenso para vosotros? Hombre, al principio nosotros nuestra idea era estar arriba seguro. Al paso de la jornada nos dimos cuenta que podíamos incluso llegar a ganar la liga, y por dos o tres tropiezos que tuvimos, mala suerte, llámalo como quieras, no nos salió, nos vinimos abajo, y llegó un momento en que la plantilla tuvo quizás, por decirlo, una racha mala. Dudas, ¿no? Dudas hubo, pero al final nos dimos cuenta que no, que esto lo teníamos que sacar para adelante como fuese, y lo demostramos, que debíamos estar arriba sí o sí. Le hemos ganado al Orbera, que ha sido el primero en los dos partidos, y ellos saben, como nos han dicho, que no se explican cómo han podido ganar la liga todavía, porque saben que somos superiores a ellos. ¿El objetivo del ascenso se planteó a principios de temporada o no ha habido ninguna presión en ese sentido? Sino, como dice Francisco, el objetivo era estar arriba. ¿No se pensaba en ascenso? Sí. Cuando una vez que estábamos líderes ya se replanteaba luchar por la liga ya. Pero como dice mi compañero Francisco, hubo pequeños activados en la plantilla y tal, que fallo. Pero Manolo empezó al principio de liga como que quería hacer un grupo de amigos y un equipo que estuviéramos todos juntos. Ya se fue dando cuenta, y él lo dijo, que ahí había equipo para ganar la liga, y con diferencia, que no nos podía ganar nadie de la categoría, que nos lo queríamos y partido a partido, como... Y lo hemos conseguido, como hombre, el segundo puesto, como dice el Solo, y hemos conseguido el segundo puesto, aunque nos merecíamos el primero, que lo han dicho los propios jugadores del Orbera, no lo han dicho nosotros. ¿Y quién creía más el ascenso, Manolo o vosotros? Quizás Manolo y nosotros, yo creo que sería lo mismo, porque Manolo ha estado con nosotros ya años anteriores y se nos escapó por lo que nos ha pasado este año, dudas en algunos momentos. Pero este año ya hemos tenido la suerte que los rivales que venían detrás también han pinchado y hemos conseguido quedar segundo al final. Y Manolo lo dijo desde el principio, dice, por cada dos jugadores tenemos que sacar tres, porque para eso estamos, que es lo que hay que sacar. Hombre, la verdad es que tuvisteis un arranque de liga espectacular, ¿no? Muy bueno, se colocasteis líderes, teníais ahí ese colchón de puntos con Olvera y con Jerez. Y bueno, una temporada tan larga es normal también que vinieran momentos de bajón. ¿Llegasteis a temer por el ascenso? Porque después de la primera vuelta, que casi lo teníais ahí, ¿llegasteis a temer o no? ¿O sabía que era algo superable? Tampoco, porque es como hemos dicho antes, que había equipo para hacer eso, pero hombre, que sí, que te ves un poco, dices, ya los otros equipos lo pueden ganar a los demás y nos pueden ganar a nosotros y se pueden poner por encima nuestra y... Pero ya nos fuimos creyendo, había jugadores para tener ese ascenso, y ya a mediados de temporada así ya se sabía que nosotros podíamos ascender fácilmente, Hombre, conociendo la historia de los equipos juveniles de los últimos años, plantilla parece que siempre ha habido, pero se han dado circunstancias que han impedido no tener, o que el grupo esté unido en pos de un objetivo, o que eso precisamente ha sido lo que habéis aportado ustedes este año, ¿no? Hombre, nosotros el año pasado quizás hubiese sido una buena temporada para ascender. Yo estaba en cadete, llegaba a jugar con el equipo juvenil 2 o 3 partidos y yo veía plantilla para ascender. No tuvimos la suerte, también hubo la mala suerte de que se perdió la categoría de primera provincial. Uh-huh. Y es lo que todo el mundo está diciendo. Nosotros, si hubiésemos estado en primera provincial esta temporada, yo creo que nos hubiésemos hecho arriba sin ningún problema. En pretemporada nos enfrentamos al Villamartín, que está en primera provincial. Incluso le ganamos, nos pusimos 4-0 y nos metieron 3 goles ya por el cansancio normal. Uh-huh. Pretemporada. Y nos faltaban jugadores que eran cansados este año imprescindibles, como puede ser Pedro Pablo, Beni y Francis, había muchos jugadores que no estaban en ese momento, y la plantilla, cada vez yo creo que han ido viendo que había equipo, se han ido aportando más jugadores y cada vez más calidad en la plantilla había. ¿Y de lesiones? ¿Ha sido una temporada con suerte o...? Lesiones, afortunadamente no ha habido muchas lesiones, hombre. Hubo una de Manteca con el brazo, pero se recuperó y pudo jugar... Los últimos 2 partidos fue, ¿no? Uh-huh. Jugó los últimos 2 partidos y nada, pero ha hecho un temporadón y ha estado bien. La recta final de la temporada prácticamente ha sido un mano a mano con el Jerez, ¿no? Por esa segunda plaza ellos creían pues que podían o las podían arrebatar y, bueno, de hecho, que sirva como el ejemplo de la encerrona que hablamos la otra vez, ¿no? De que os echaron allí en Jerez. Digamos que la tensión se ha mantenido en esa lucha por la segunda plaza toda vez que Olvera ya... se había marchado, ¿no? Olvera se había ido, pero Jerez, al fin y al cabo, la encerrona que nos hicieron, como ellos se han dado cuenta, no le han servido de nada. Uh-huh. Porque los equipos para subir eran eso, y si ellos no podían, pues no podía, que otro año será y suerte para otro año. Se lo jugaron todo con usted y con Olvera, os ganaron ambos, pero luego se han dejado puntos con otros equipos, ¿no? No, se han dejado puntos porque ellos esperaban también que meter en el campo que nos metieron a nosotros eran 3 puntos seguros, ya que estaban acostumbrados ellos allí. Y quizás yo creo que fue a partir del Jerez Industrial, que ellos también el año pasado que jugué yo con ellos jugaban en Arbero, en un campo peor que el que nos metieron a nosotros. Y ellos no se esperaban la sorpresa que le iban a pegar allí. Dice, Jerez Industrial lo metemos aquí y le meteremos 4 o 5 fácil. Y le sacaron un empate y a raíz de eso ya ellos dijeron, nos podemos olvidar el ascenso porque nosotros no íbamos a pinchar más ni mucho menos. Bueno, en una temporada y para todo, ¿qué obstáculos habéis tenido que superar? ¿Qué destacaríais en el apartado negativo de la temporada que se puede mejorar en la próxima? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues digo, si ha habido, claro. Mejorar poco, porque como hemos dicho antes, el grupo ha sido increíble, todos los zagales son espectaculares como personas y técnicamente valen un montón. Y mejorar poco, pero lo otro, yo qué sé. ¿Obstáculos, dificultades que habéis tenido esta temporada? No, yo creo que es lo que nos pasa todos los años, ¿no? Eso ha activado, yo creo que lo debíamos arreglar de alguna manera. Es muy, muy difícil, siempre tiene que pasar. Algunos partidos vas a perder, que era bueno. Pero siempre contra los rivales pequeños hemos tenido muchos problemas. No sé si se puede llamar eso de confianza, cómo se puede llamar, pero siempre hemos acabado perdiendo puntos contra rivales que son muy inferiores a nosotros. Y en los chocantes, desde luego. ¿Cuál ha sido, por lo tanto, para vosotros las claves del ascenso, del logro del ascenso a primera provincial? El logro ha sido las ganas que hemos tenido, las ganas que hemos puesto cada uno en cada partido, que en los minutos que hayamos tenido y poco más. Cada entrenamiento nos animaba al entrenador, viniera como viniera. Si venía mal, nos intentaba animar, y si venía bien, pues más todavía. Y hemos cogido poquito a poquito confianza y con muchos grupos hemos ascendido. Uh-huh. Bueno, ¿y ahora qué os queda ya para cerrar el curso? ¿Vais a seguir entrenando o tenéis amistoso a la vista o ya cerráis la temporada? Seguir, por lo pronto el jueves tenemos una reunión, como quien dice, para echar ya un ratillo, despedir la temporada. Yo estuve hablando con el delegado viniendo de los seniors para acá y dice que iba a intentar buscar un amistoso. Uh-huh. Ojalá fuera así, pero por lo pronto no se sabe nada. El jueves entrenaremos un partidillo o algo y ya no se sabe nada. Por lo menos para terminar a mediados de junio, ¿no? Digamos, que es la fecha que se está acostumbrado para a terminar las competiciones. ¿No ha habido ningún tipo de celebración por la consecución del ascenso o lo tenéis ahí? Está por llegar. Está por llegar. Iba a haber... Erguizo es lo que nos queda. Iba a haber algo este domingo, pero al final pasó algo, no sé el qué, nosotros no nos hemos enterado así. Pero iba a haber algo este domingo y al final no hubo. pero se pospone, ¿no? Ahí se pospone y hay un guiso que lo tiene que haber entre nosotros y otro guiso que supongo o se debería hacer el club entero, que ha estado, que todos los equipos del club este año han estado muy bien. Todavía queda el ascenso del Senio, que nosotros creemos que va a llegar, porque va a llegar, y nada más. Que, y del Benjamín, que también lo tenemos Benjamín, por ahí. Va a llegar. Jornada de convivencia, que se dice, ¿no? A los guisos. Para el próximo curso, ¿qué va a pasar con este equipo? Yo no puedo opinar, yo no estaré el año que Hombre, viene. Ya salen, ¿no? Por edad. La idea es que el club siga, ¿no? Porque el ascenso está en primera provincia, ha costado un trabajo y yo creo que los que sí, sé que... Claro, yo digo del grupo que tenéis ahora. Lógicamente subirá gente del cadete, ¿no? Pero del grupo que estáis ahora que habéis conseguido el ascenso, ¿se separa, se mantiene? ¿Cómo queda el equipo? Hombre, parece que se va a separar, algunos se van a tener que ir fuera a estudiar, otros por año ya acaban juveniles, que pueden continuar en el senior si ellos quieren también, y se supone que por lo menos 5 o 6 se van a estudiar fuera, entonces no sabemos qué puede pasar de aquí al año que viene. Tú precisamente nos comentabas que todavía te quedan 2 años de juvenil, pero que posiblemente cambies de aire, ¿no? Sí, hombre, mi idea. Sí, hombre, ¿no? Es mi idea. Si no cambia... Hay que aprovechar, lógicamente, los trenes solo pasan una vez en la vida. ¿Cuál tiene que ser, digamos, cuál cree usted que tiene que ser el planteamiento del equipo que el año que viene afronte esa primera provincial? Gana, tiene ganas de estar ahí. Que le den ganas, mucha constancia. Que se lo crean y yo creo que pueden, que hay equipos ahí también para poder ascender y si siguen jugadores que han estado este año y con los que se incluyan el año que viene, un poquito que lo arropen los que han estado este año, que lo ayuden a meterse en el grupo, yo creo que pueden ascender. Un total de 8 jugadores habéis debutado con el senior, ¿no? Sí, esta temporada, alrededor. Panaero, Juan Pedro, Pablo. En torno a 8, me sí. dijo Mario. El último, Raúl Aguacil. ¿Os gustaría seguir contando para el primer equipo una vez... ¿Se supere ya la edad de juvenil o...? Hombre, sí, sí. ¿Por qué no? Todo lo que es de agua, pues, encantado. Porque, Alejandro, no sé, tú me decías que ya te desvinculas del fútbol, ¿o no? Yo sí, yo en verdad, yo tampoco iba a seguir este año, pero Manolo fue un delegado que me arropó al estancadete, que siempre ha estado con el casondeo, ha sido un delegado que, no sé, yo le di importancia. Y me dijo que él iba a ser entrenador, me lo dijo en verano que él iba a ser entrenador y le dije que si él entraba de entrenador yo que podía contar conmigo de jugador, que quería estar con él y he estado. Bien, has cumplido, ¿no? ¿Qué creéis que recordaréis dentro de unos años, cuando ya pase el tiempo y se acordéis de lo que ha sido esta temporada? ¿Qué vais a recordar de esta temporada? El ascenso. El ascenso de juntos, está junto todo. Que ahí no se puede, yo a esto no le llamo equipo, yo es que somos todos amigos. Que un grupo hemos tenido, amigos, ¿no? Hemos tenido momentos malos entre uno y otro, como es normal pasar una temporada, pero es que eso no nos ha servido para nada. Lo hemos arreglado, hemos seguido todos juntos y nos ha ido bien. Y aquí de aquí sacamos no solo un equipo, sacamos una amistad y todos queremos seguir, hacer posible, pues, aunque sea el año siguiente, Furbito, liga local, lo que sea, pero todos seguimos jugando juntos. Es que nosotros empezamos la liga como, hombre, nos conocíamos todos y quiera o no, nos veíamos así y nos saludábamos, pero y eran grupos de unos 5, otros pocos, así, y al final hemos sido un grupo de amigos, de 19 amigos ahí que nos vemos, siempre que nos vemos estamos todos juntos, que antes era más separado y ahora... Y todos a una, ¿no? Todos a una, que eso es lo principal. Sobre todo también destacar el compromiso de todos los jugadores con el resto, con el equipo, ¿no? Sí. Una de las claves del éxito, sin duda, ha podido ser... Eso ha sido quizás lo más importante, porque ir al Barbadillo entrenando sin luz, sin, como quien dice, pasándolo allí frío, algunas veces sin unas condiciones adecuadas, pues hemos ido todos, hemos estado los 19 entrenando, cumpliendo, y Manolo se lo ha visto muchas veces muy mal para una convocatoria, y él lo ha dicho, que es que no sabes a quién de afuera, porque todos lo intentamos, todos nos lo curramos durante la semana, y algunas veces tienen que quedar uno y otro, y cuesta mucho eso. Ha sido un invierno complicado, sobre todo por lo que tú comentas, entrenando sin luz, lloviendo, con frío, y todo ese trabajo luego se ha reflejado. Hombre, este año quizás hemos tenido un poco más de suerte, no ha llovido mucho. Pero el tema de la luz era, algunas veces decía, ¿dónde está la pelota? Porque no la veía. Porque no la veía. No la veía. Y bueno, sin duda, os ha faltado la guinda del pastel, ¿no? Que era la Liga, porque sí. Había plantilla, ¿no? Y por momentos, pues... Sobra. Pero nosotros nos quedamos con las palabras del otro club, que ellos nos ven campeones y nosotros también. Pero sí, que falta eso, que decir la palabra que hemos sido campeones, pero yo creo que... Un subcampeonato no está mal, además viene con el ascenso de la mano y en líneas generales, pues supongo que estaréis satisfechos con el trabajo y con la temporada, ¿no? Desde luego, desde fuera se ve un muy buen trabajo, no sé, ustedes desde dentro... Bueno, desde dentro ha sido también un muy buen trabajo, Manolo, a veces yo he estado hablando con él, todo, él nos ha dicho muchas veces, me he tirado horas y horas buscando entrenamiento. Y se ve muchas veces, es más, la semana esa que jugamos aquí contra el Deportivo, estuvimos practicando el día antes. En Las Palmeras. La semana de aquí en casa. También. Estuvimos practicando unas entradas a puertas, saliendo rápido, y el primer gol llegó de esa manera, que fue salir rápido, se la dio a Darío, y para adelante, y fuego. Y entonces se nota que lo que practicas en los entrenamientos después te sirve muchísimo en los partidos. Y después tuvimos que... partido, es que se lo planteé muy bien, después el partido de Jerez... Él sabía que era un campo de arena y él no lo quería poner más difícil de lo que nos íbamos a encontrar allí. Y nos lo puso a entrenar Las Palmeras por los bordes allí del Barbadillo, hay un poco de tierra y allí también. Y entrenamos como pudimos, que no sacamos la victoria, pero se agradece que se preocupe por que lo preparen, que, nos, ¿no? Para... que nos prepare por lo que nos vamos a encontrar allí. Uh-huh. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más. Yo decir gracias a Manolo y no a Manolo... Y a Manolo Delegado y a Ulises por haber estado ahí. Y al equipo directivo por habernos apoyado también durante todo el año. Y los seniors para los que, por ejemplo, yo que he ido con ellos convocado por haber estado siempre ayudándonos en todo momento. Pues bueno, pues Francisco, Alejandro, Javier, muchas gracias. Enhorabuena por lo logrado esta temporada. Nada, que tengáis mucha suerte en vuestros futuros proyectos como equipo o de forma individual en esto del deporte. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Bueno, parece que nos hemos quedado ahí con un pequeño blanco y vamos a seguir nosotros con el resto de la actualidad deportiva, hablando de fútbol. En este caso, como hemos dicho, se disputaba esa última jornada de la categoría juvenil. Muchos de los partidos programados para este fin de semana ya se habían disputado con anterioridad. Y en este caso, pues quedaban pendientes algunos. Digamos que se habían adelantado los partidos de esta jornada juvenil. Y como decimos, pues lo que quedaba era el resto de 3-4 partidos que eran los que quedaban pendientes. Pues bien, como decimos, victoria por 8-0 por parte del Ubrique Unión Deportiva ante el San José Obrero B. Una victoria que, como decimos, ya era intrascendente porque el conjunto que dirige Manolo Pérez Hinojo ya había conseguido el ascenso. Ahora mismo no es imposible repasar lo que ha sido esa última jornada porque nos acabamos de quedar sin conexión a internet, por lo que vamos a dejarlo pendiente, vamos a intentar pues quedarnos con otras cuestiones. Nos referimos al resultado y clasificación de esta jornada, con otras cuestiones, por ejemplo, la del equipo senior, la del Ubrique Unión Deportiva Senior, que, como hemos comentado al principio de nuestro programa, en el día de ayer vencía sin mucho brillo al Jerez Balompié, 6-0. No es que no brillara el conjunto ubriqueño, sino el partido estuvo un poco deslucido porque, bueno, todo parece indicar que la Feria del Caballo de Jerez pasó factura, sin duda, a los jugadores jerezanos. Tan solo se presentaron en Ubrique nueve jugadores, ocho jugadores de campo y el portero, el meta, Juan Arias, por cierto, era el nombre del portero del Jerez Balompié. Ante esta perspectiva, antes que nada comentar que desde el cuerpo técnico jerezano se nos comentaba que el resto de la expedición venían vehículos, pero habían tenido una avería y no habían podido desplazarse hasta aquí. Pero bueno, todos sabíamos, o la sensación que había en el Antonio Barbadillo era la de lo que luego ocurrió. Es decir, este equipo va a llegar con lo justo, va a aguantar 20 minutos, 30 minutos, después pues intentará que suspendan el partido con la retirada de jugadores y den el partido por perdido por 6-0. Porque más, le convendría más, o le conviene más a un equipo que te den por perdido un partido por 6-0 que te metan un saco, porque si el encuentro de ayer sigue la tónica que tuvo en esta primera media hora, estaríamos hablando de un marcador de auténtico escándalo. Y es que ya en el minuto 4 llegaba el primer gol de la mañana. Recuerden que el partido se jugó a las 12:30. Montes, tras un pase de Ángel Román, remataba de Raboni, batía a Juan Arias en el minuto 4, como decimos, poniendo ese 1-0. Poco después, Dani Chávez remataba fuera, un balón con todo a favor, al borde del área, o ya casi metidos en el área. Minuto 5, en el minuto 8, Paco se revolvió en el área y batía por bajo a Juan Arias. 2-0 en el minuto 8. En el minuto 11 era Ángel Román, en jugada personal, el que, una jugada personal dentro del área, establecía el 3-0. También hubo ocasiones con anterioridad, y podemos hablar hasta de ocasiones claras de uno contra uno, pero nos vamos a quedar solo con los goles porque prácticamente fueron consecutivos. En el minuto 16, de nuevo Ángel Román conseguía el 4-0. Aprovechaba un pase a hueco para batir a Juan Arias por cuarta vez. Poco después, en el minuto 16, en el 20, Ángel recupera un balón y solo ante el portero, pues en este caso Arias le ganaba la partida a Ángel. En el minuto 22, un centro de Mecha, tras un error de la defensa, recuperaba el balón. Un centro de Mecha, la defensa pues tampoco era capaz de captar ese centro, y solo en el segundo palo Ángel Román ponía el 5-0. Y en el minuto 28, Paco marcaba de tiro cruzado por bajo y ponía el 6-0 en el minuto 28. En este minuto ya se había retirado uno de los jugadores del Jerez, y nada más marcar Paco el 6-0, se retiraba el otro, por lo que el árbitro ya suspendía el partido. Victoria, por lo tanto, para el Ubrique Unión Deportiva por 6-0. Ya saben que el colegiado pues está en la obligación de suspender el encuentro cuando uno de los equipos pues se queda con menos de 7 jugadores. Pues eso fue lo que pasó. Vamos a recordar el 11 del Ubrique Unión Deportiva en el día de ayer. Fue el siguiente: Benji en la portería, Barra, Chávez, Carlos Gil, Juanda, Montes, Juanmi, Mecha, Montero, Paco y Ángel. El banquillo, lógicamente, no se movió porque es que no dio ni tiempo a que se disputara el resto del partido en media hora. Pues qué cambio van a hacer, ¿no? Mañana soleada, la presencia de público pues normal, un poco menos que en otras tardes, pero ahí estuvieron apoyando al equipo de Mario Casilla, al que se le ponen las cosas muy bien. Ahora enseguida vamos a estar con las cábalas, los cálculos, lo que tiene que ocurrir para que el Ubrique Unión Deportiva consiga el ascenso, pero antes vamos a quedarnos con el resto de la jornada, lo que nos dejó esta jornada 35... que se disputaba este fin de semana. Los partidos fueron los siguientes: Unión Deportiva El Bosque 1, Unión Puerto Realeña 4, San Fernando Club Deportivo B 1, Club Deportivo El Torno 2009 1, Ciudad de Chiclana 5, Novo Gazul 2012 1, el Federico Mayo B 3, Cádiz 1812 7, Club Deportivo Guadiaro 2, Atlético Pastores 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 4, Unión Polideportivo El Puerto 2 y Club Deportivo Cañorrera 1, Unión Deportiva Bornense 1. Especial atención teníamos nosotros en el partido entre el filial del San Fernando y el Torneo 2009, dado que hoy en día es el Torneo 2009 el equipo que marca el límite entre estar y no estar en el ascenso. El Torneo no lo está, pero es el que marca el límite. Y por delante suyo tiene precisamente al San Fernando a tan solo 3 puntos. Nosotros abogábamos porque era más interesante para el Ubrique Unión Deportiva una victoria del San Fernando B, toda vez que ampliaría el Ubrique Unión Deportiva con una victoria la distancia sobre el Torno, que estaríamos hablando ahora que sería de 8 puntos si hubiera ganado el San Fernando. Pero bueno, un empate tampoco viene nada mal, porque se le meten 2 puntos al Torno y se le meten 2 puntos al San Fernando, con lo que aunque haya que esperar una semana más o un puntito más para cantar pues el ascenso, la verdad es que meterle 2 puntos a estas alturas al San Fernando B viene bastante bien en pos del otro objetivo que tiene que buscarse una vez se logre el ascenso, que no tiene que ser otro que en la segunda posición. Vamos con la clasificación y quizás se entienda un poco mejor. Vamos a ver. Jerez Deportivo, campeón, líder, lo que ustedes quieran, 89 puntos, un equipo que ha estado en otra liga. En la Liga de los Mortales, el Ubrique Unión Deportiva es el que ocupa la primera posición, la segunda, en este grupo de la segunda provincial. 63 puntos, 20 victorias, 3 empates y 8 derrotas, 80 goles a favor y 30 goles en contra. Es el tercer equipo menos batido, el Ubrique Unión Deportiva, y en lo que se refiere a en el plano goleador es el cuarto equipo más goleador, el conjunto ubriqueño, el cuarto equipo más goleador de la categoría. 63 puntos, 60 tiene el Club Deportivo Guadiaro y 59 el San Fernando B. Ahora mismo estos cuatro equipos ocupan las cuatro primeras plazas que darán derecho al ascenso a la primera provincial. Por detrás, con 56, el Torno 2009. 55 tiene Unión Polideportivo El Puerto, pero atención, con un partido más. ¿Qué quiere esto decir? Pues que se va a pegar, de las tres jornadas que quedan, se va a pegar mínimo una sin puntuar. Es decir, pues que ahora mismo, si hay una ventaja de más de 6 puntos, entre los equipos que le anteceden y él, pues se pueden descartar ya como rivales. Es el caso, por ejemplo, del Ubrique Unión Deportiva, porque ahora mismo está a 8 puntos del conjunto del Puerto, de Unión Polideportiva del Puerto, y por lo tanto es ya imposible que sea alcanzado por el equipo portuense. Le ocurre tres cuartos de lo mismo al Cañorrera, que tiene 50 puntos, tiene que descansar en una jornada. Y, por ejemplo, el ascenso lo tiene a 9, es decir, descartado ya el Cañorrera como rival para ese ascenso. Por detrás, 48 el Ciudad de Chiclana, el Chiclana B tiene 46, este equipo que tuvo un gran comienzo de liga, pero que en esa segunda vuelta poco a poco se ha ido desinflando. 45 puntos tiene Bornense, 39 la Unión Puertorrealeña, 32 Cádiz 1812, 32 Nuevo Gazul 2012, 28 Atlético Pastores, 26 Unión Deportiva El Bosque, 25 Jerez Balompié, 23 Federico Mayo cierra la tabla con 17 puntos el conjunto del Juventud de Torrecera. Volvemos a insistir, ahora mismo los únicos equipos, o el único equipo que puede temer el Ubrique Unión Deportiva para conseguir ascenso es el Torno, porque el Puerto y Cañorrera ya no llegan a alcanzar al conjunto ubriqueño. Cañorrera no llega ya ni a meterse en zona de ascenso. Es decir, tenemos ahora mismo cinco plazas para tres equipos. Casi segura que una va a ser para el Ubrique Unión Deportiva, porque a este equipo ya no lo puede alcanzar, por ejemplo, el Puerto. Sí lo puede alcanzar el Torno, pero casi seguro, es que ya matemáticamente son muchas las cábalas, volvemos a insistir, los cálculos que podemos hacer, si dejamos a un lado las matemáticas, o al menos las matemáticas avanzadas, podemos decir que ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva, sumando un puntito más, en este caso bueno, un punto más siempre que pierda el torneo la próxima jornada, pero bueno, 100% ganando, consiguiendo 3 puntos en las próximas 3 jornadas, 3 puntos en 3 jornadas, es decir, una victoria en uno de los 3 partidos o empatar los 3, sería ya equipo de Primera Provincial. Por lo tanto, si estamos hablando de que una victoria lo deja ya en la Primera Provincial, la primera oportunidad la va a tener el próximo domingo, porque además ya tenemos los horarios de los partidos. En este caso será a las 7 de la tarde, Nuevo Gazul 2012, Ubrique Unión Deportiva, en Alcalá de los Gazules. No está tan lejos de aquí. Y puede que sea el lugar donde posiblemente el Ubrique Unión Deportiva consiga los 3 puntos para el ascenso. Por ahora, recuerden que no ha cedido un solo punto en todos los partidos que ha jugado lejos del Barbadillo. Solo ha cedido en esta segunda vuelta, hablamos de la segunda vuelta, lógicamente, ante el Jerez Deportivo y ante el Guadiaro. El resto se ha contado por victoria, tanto en casa como lejos del Antonio Barbadillo. La jornada además nos deja otros enfrentamientos interesantes. Unión Polideportivo El Puerto, Club Deportivo Cañorrera. Cañorrera ya descartado, digamos, de lo que va a ser prácticamente, no es matemático, pero prácticamente descartado del ascenso, y que puede hacerle, entre comillas, la puñeta a Unión Polideportivo El Puerto. Si no gana el equipo portugués los 3 puntos, tiene también muy difícil meterse en fase de ascenso. Y son rivales que a lo largo de la temporada, como hemos comentado, como rivales directos, rivales duros, que podían estar ahí en lucha directa con el Ubrique Unión Deportiva, porque eran los que iban aguantando el ritmo, ¿no?, de los equipos de arriba. Se han ido desinflando, el torno parecía que no iba a ser un equipo que iba a estar arriba, pero también unas buenas últimas jornadas le ha permitido sumar puntos y ahora mismo ser precisamente el único rival al que tiene que temer el Ubrique Unión Deportiva para conseguir el ascenso, por la sencilla razón de que se tiene que enfrentar a ellos. Sería la semana que viene. Si no se consigue el ascenso aquí, digamos en Alcalá, la semana que viene tendrá la ocasión ante precisamente el equipo del Torno 2009 de hacerlo aquí en Ubrique, y si no, pues también tendría la opción de conseguir esos 3 puntos ante la Unión Puertorrealeña en la última jornada. Por lo tanto, 3 jornadas ya con todo casi decidido. El Ubrique Unión Deportiva a la busca de esos 3 puntos, y dependiendo de lo que hagan otros equipos, como puede ser, por ejemplo, el San Fernando, que se enfrenta a la Unión Puertorrealeña, o el equipo del Guadiaro, que en este caso se mide al Cádiz 1812, se podían certificar otras cosas, como la consecución de esa segunda posición. Personalmente, creo que el Ubrique Unión Deportiva tiene ya pie y medio en Primera Provincial, que el ascenso solo es cuestión de tiempo, y que ahora, para no perder esa tensión, digamos, esa concentración, el objetivo a seguir tiene que ser el subcampeonato, porque eso va a quedar para la historia, que el Ubrique Unión Deportiva quedó en esa segunda posición el año que el Jerez Deportivo Fútbol Club debutaba o se creaba y jugaba en esa segunda provincial. Pues esto ha sido el resumen de lo que han hecho los equipos ubriqueños este fin de semana. También destacar que el juvenil, por lo tanto, cierra ya la temporada, otro equipo que termina con los deberes hechos, quedaría pendiente estas 3 jornadas del senior, y este miércoles a las 6:30 el partido de vuelta entre el Géminis San Miguel y el Ubrique Unión Deportiva Benjamín. Recuerde que el resultado del primer partido fue 2-3 a favor del Géminis, y que el Ubrique Unión Deportiva está obligado a remontar si quiere pasar a la siguiente fase con el objetivo de lograr el ascenso a la preferente Benjamín. Estos son los 3 equipos que todavía siguen en competición, 3 que ya a partir de hoy son 2, el senior y el equipo Benjamín del Ubrique Unión Deportiva. El resto de la jornada, en lo que a fútbol modesto se refiere, pues ya nos dejaba poca cosa, porque por ejemplo en las categorías donde ha habido competición que no sea luchada por ascender o defender, solo en la primera andaluza terminó la regional preferente, la primera provincial y fútbol ha habido este fin de semana jornada 31, y estamos casi al final de la temporada también en Primera Andaluza. Y, por ejemplo, en este sentido, nosotros nos centramos en dos equipos. En el Tesorillo, donde milita un ubriqueño, Paco Rojas, que ganaba 4-3 al Chiclana Industrial, nada más y nada menos. Mientras que el Puerto Real, donde milita Dani Venegas, caía por 2-0 ante el Guadalcacín. La verdad que Puerto Real está completando una mala segunda vuelta, en la que pues se ha hundido en la tabla clasificatoria. Ahora precisamente está tan solo un punto por encima del Tesorillo, que todavía tiene opciones, cuando parecía ya que estaba prácticamente descartado, ¿no?, para mantener la categoría. Una reacción en esa segunda vuelta le ha permitido llegar a estas últimas jornadas incluso con opciones de mantener la categoría. Eso sí, va a tener que depender de otros resultados, pero bueno, en estas últimas jornadas se suele dar todo. Por cierto, una mala noticia también que de este fin de semana en lo deportivo es la derrota del Algeciras ante el Valencia Mestalla por 2-3. El Algeciras se está jugando pues la permanencia en Segunda División B, y el descenso del Algeciras puede suponer, porque este año han descendido muchos equipos de ese grupo, del grupo 10 de la Tercera División, un descenso del Algeciras que tenga que volver al grupo 10 de la Tercera División puede suponer también un descenso del Arcos. El Arcos había conseguido la permanencia digamos sobre el terreno de juego, pero claro, la reestructuración de las categorías con tanto descenso no dejaba en el aire, digamos, esa permanencia en la Tercera División. Sin duda, una derrota del Algeciras, es decir, un descenso del Algeciras, haría descender también al Arcos a Primera Provincial. Precisamente, hay que recordar que en su día el Arcos fue invitado a jugar en esa tercera división por la retirada de un equipo, ahora no, creo que fue el Ayamonte, si no recuerdo mal, o el Almonte, uno de ellos fue el equipo que se retiró. Invitaron al conjunto del Arcos pues a meterse en tercera división, entró, consiguió la permanencia con un equipo que lo tenía, digamos que era precisamente el equipo de esta temporada, lo tenía hecho para jugar en esa categoría, y bueno, con esas prisas, con un equipo hecho para Primera División Andaluza, entró en tercera y lograba esa permanencia. Pues ahora, precisamente, si en los despachos se le permitió ascender por la retirada de otro equipo, ahora también los despachos pueden que le haga perder esa categoría al conjunto del Arcos. Esperemos, no obstante, todavía queda el partido de vuelta, que el equipo del Algeciras consiga sobreponerse y darle la vuelta al marcador. 2-3 fue el resultado final, aunque ya decimos, la cosa pinta muy bien para el filial Che, que bueno, además conseguía vencer con 3 goles fuera de casa. Eso es prácticamente lo que nos deja el fútbol, porque el resto son, por ejemplo, el ascenso a la Liga Adelante, la competición de los equipos de Segunda B, y el ascenso a Segunda B por parte de los equipos que este año han militado en Tercera. Ninguno de ellos no llega directamente porque, como saben, no milita ningún jugador ubiqueño en ninguno de estos conjuntos. Por lo tanto, aquí dejamos nuestro repaso a lo que fue el fútbol este fin de semana en nuestra comarca, en nuestra provincia, y en lo relativo a los intereses de los equipos o deportistas ubriqueños. Nos quedan pues 5 o 6 minutos en los que vamos a aprovechar para resumir también los otros eventos que han tenido lugar este fin de semana, aunque lo haremos con mayor amplitud en los próximos días. Por ejemplo, baloncesto, tuvimos tuvo en este caso el Fercabe Cabumini doble cita este fin de semana para cerrar la temporada regular. Por un lado, el viernes se enfrentaba al DKV El Puerto y vencía 74-23. Y el domingo, ayer, se desplazaba hasta la Isla de León, hasta San Fernando, para medirse al Club Baloncesto San Fernando, al que conseguía derrotar por 15-66. ¿Qué significa esto? pues que el conjunto que dirige Juan de Dios Núñez y Ángel Pérez ha conseguido este año pues lo que parecía imposible, vencer en este caso la victoria en todos los partidos que ha disputado el conjunto ubriqueño. Ahora estamos a la espera con esas victorias, estamos a la espera de ver si el Cabu es en este caso el elegido para organizar la final a 4. Ahora se va a jugar una final a 4 en esta categoría mini. El Cabu lo ha solicitado, tiene interés en que esa final a 4 se dispute aquí en Ubrique. Habrá que ver la respuesta de la federación. Hombre, hay antecedentes que pues han hecho muchas veces que la decisión de la federación de otorgar la organización de la final a 4 haya estado lejos de los intereses del Cabu. Recuerdo un año los seniors lograron ser campeones de la liga regular y sin embargo le dieron la sede, la posibilidad de celebrarlo a la localidad de Alcalá de los Gazules porque su equipo cumple 25 años, bla, bla, bla, bla, bla. Otro año que también se cumplía esas condiciones, el Cabu lo había pedido pues para conmemorar un aniversario, pues no se lo dieron al equipo que ganó la liga regular, pues con ese argumento, que había ganado la liga regular de baloncesto. Pues ahora se da todo, a ver si el Fercade Cabu, en este caso Mini, puede ser el anfitrión de esta final a 4, que estaremos a la espera de concretar ya las fechas para trasladarlo y con ganas de ver a estos pequeños después de completar una temporada en la que han vencido 18 partidos de los 18 que han disputado. Hablaremos de baloncesto. También recordemos que este fin de semana se disputaba el Roguén Cruz del Valle en San José del Valle, que era campeonato de Andalucía de Roguén Orientación, y ha habido éxito para las parejas ubriqueñas. Recuerden que son modalidades deportivas que se afrontan en parejas. En la categoría parejas mixtas élite, Juan Baré y Camila Junqueira se llevaban la victoria, se proclamaban campeones de Andalucía, y sus campeones Noelia Baré y José Manuel Naranjo, también ubriqueños y todos pertenecientes al equipo de Ubrique Orienta. Por lo tanto, más éxito no se puede pedir para este equipo en este pasado fin de semana. Por cierto, que recuerden que Ubrique Orienta organiza el 7 de junio el tercer Roguén Ubrique, que ya está, las inscripciones abiertas y quedan 70 plazas que ya empiezan a agotarse. Categoría élite masculina, femenina y mixta, promoción masculina, femenina y mixta. Los mapas son iguales, solo cambia la clasificación. Pues una prueba muy divertida, la inscripción es de 13 euros, le decimos una prueba muy, muy divertida que ya ha hecho la delicia de aquellos que han tenido la ocasión de participar en años anteriores. Y ahora llega pues en esa tercera edición el próximo 7 de junio. También, por otro lado, y centrado en los equipos donde militan jugadores o jugadoras ubriqueñas, tenemos que hablar del partido de ida de la fase de ascenso a primera división de fútbol sala femenino, donde hay una ubriqueña que forma parte del Cádiz Fútbol Sala. Hablamos, lógicamente, de como comentábamos ya la pasada semana, de María Ángeles Pino Cabrera, que forma parte del Cádiz Fútbol Sala Femenino, tanto del primer equipo como del segundo. El segundo pendiente del primero porque ha logrado el ascenso a segunda división, pero si no asciende el primer equipo, pues no pueden ascender el segundo. Pues bien, el Cádiz Fútbol Sala se topó con un gran equipo en el partido de ida de esa eliminatoria, el Majadahonda, que bueno, hizo que las opciones de dar el salto de categoría por méritos deportivos disminuyen, porque se va a tener que desplazar hasta Majadahonda el próximo sábado con una desventaja de 4 goles, 3-7 fue el resultado final, que se antoja casi imposible de remontar en cancha ajena y tras lo visto sobre todo el pasado sábado. El Majadahonda, campeón de su grupo, resultó muy poderoso, sobre todo en lo que respecta a la parcela física. Las madrileñas supieron aprovechar un elevado porcentaje de sus oportunidades de marcar, Algo que no ocurrió con las locales, pues en cuanto al número de ocasiones claras, la balanza anduvo bastante equilibrada. Otra de las claves estuvo en que las jugadoras gaditanas mostraron una exagerada e inusual debilidad en las tareas defensivas, las que fueron numerosos los errores que facilitaron las acciones peligrosas de las jugadoras madrileñas, la mayoría de las cuales acabaron con el balón dentro de la red de la portería del conjunto gaditano. En cualquier caso, en el seno del Cádiz Club, Cádiz Fútbol Sala Femenino, nadie arroja la toalla y van a acudir a Majadahonda con la intención de apurar las opciones de subir a la máxima categoría del fútbol sala femenino de nuestro país, lo que sería un hito, ya lo adelantamos la pasada semana, sobre todo porque ese ascenso también propiciaría el ascenso del segundo equipo a la segunda división. Dos equipos en la máxima categoría nacional para un equipo andaluz sería la primera vez que esto ocurriera. Pues bien, son algunos de los asuntos que queríamos adelantar antes de despedirnos. Nos quedan otros que lo haremos, por ejemplo, en la jornada de mañana, a partir de las 6:15. Ahora nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.